paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Facundo Molares Schoenfeld es el nombre propio de un asesinato político más en contexto represivo y de la paradoja más atroz e injusta, por lo menos en los 40 años de democracia recuperada en la Argentina. Militante internacionalista, guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, escapó del ejército y los paramilitares colombianos luego del acuerdo de paz. Tras su retorno a la Argentina, viajó a Bolivia como fotoperiodista a cubrir el golpe de Estado de 2019. Cayó herido y resistió en la cárcel la dictadura de Áñez, Mesa y Camacho. Luego del retorno democrático en Bolivia, fue repatriado a la Argentina. Un año después, el mismo gobierno nacional que intercedió para su liberación lo detuvo por un pedido de extradición de Colombia, que luego de un juicio vergonzoso, el juez Guido Otranto aprobó. A punto de entregarlo, cuesta creer que el presidente Alberto Fernández le fuera a respetar la condición de refugiado político. Zafó en extremo gracias al triunfo de Gustavo Petro en Colombia y la renuncia al reclamo contra los ex militantes revolucionarios. Ahora, Facundo Molares Schoenfeld fue asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Facundo Molares Schoenfeld fue víctima de la represión en su propio país. Ni olvido ni perdón. Hasta la victoria siempre, Facundo. Escuchábamos al periodista cordobés Alexis Oliva como introducción para contar la brutal represión desatada por la policía de la ciudad de Buenos Aires en la jornada de ayer jueves, que terminó con la muerte del militante Facundo Molares en pleno obelisco porteño. La infantería se lanzó a la casa de un grupo de personas que participaba de una asamblea de las organizaciones MTR, Votamos Luchar y Rebelión Popular. Varios de ellos fueron arrastrados y golpeados a patadas por efectivos policiales, quienes los mantuvieron tirados en el piso boca abajo y mientras presionaban sus cabezas arrodillados sobre ellos. En ese contexto, Facundo tuvo un infarto y enseguida se desató toda la situación que terminó con su muerte en camino al hospital. Vamos a escuchar a una compañera de militancia de Facundo que contó bien los hechos. A Facundo lo agarró la policía, lo tiró al piso. Ya de los golpes que recibió y de lo que es como rutinario que ellos lo hacen, con la rodilla y todo el cuerpo arriba del que están deteniendo por el motivo que sea, en eso hicieron la fuerza tanto en las compañeras, porque una de las compañeras también gritó que no podía respirar, una de las detenidas. Facundo fue golpeado brutalmente, a lo cual desencadenó lo que van a lavarse las manos diciendo que fue un paro cardiorrespiratorio, pero todos sabemos que el Estado es el culpable, la policía es quien mató al compañero Facundo Molares. ¿Cómo estás vos? Destrozados. Destrozados porque vinimos pacíficamente, todos salimos de trabajar. Yo tenía que reincorporarme al trabajo, cosa que hoy estamos acá sin saber cómo es que nunca más el compañero va a estar con nosotros. Si vos me decís que vinimos predispuestos a esto, jamás, porque ni siquiera si buscaban más que los palos de la bandera no había otra cosa. No se premeditó nada, no hicimos vandalismo, no nos enfrentamos a la policía, absolutamente nada. La verdad que esto fue de cobardes lo que hicieron. Ahora es momento de compartir las palabras de Fernando Murias, un amigo de Facundo y médico, que también cuenta las horas posteriores a los trágicos sucesos. Hoy hablé a la mañana, lo invité a ir a verla a la hija del Che, que estaba en ATE con Cachorro Godoy y presentaba dos libros. Yo quise que fuera para allá, pero bueno, él decidió ir para el otro lado, diríamos. O sea, encontrarse con su destino. O sea, hoy hablé con él y estaba bárbaro. Yo lo mandé al hospital de José C. Paz y lo comuniqué con los directores del hospital José C. Paz. Así que sé que la historia clínica, hablar de la historia clínica de él es muy sencillo, es muy fácil, con solo agarrar todas las hojas que están en la penitenciaría de Ezeiza y ver qué es lo que dicen esas hojas, o ir a hablar con los médicos que lo atendieron hace menos de un mes en José C. Paz. Ahí tenés la información. Úsenlo como ejemplo, porque él es y sigue siendo un ejemplo de militante. No lo usen políticamente. Afortunadamente, el director había sido jefe mío también, así que cuando lo vi... Lo vio él en los medios. Vino, claro, él me vio a mí, vino acá y justamente tuvo la deferencia, porque todavía no estaba identificado porque no tenía documentos, Facundo, tuvo la deferencia de permitirme entrar para ir a la morgue y ver y reconocer al cuerpo. Solamente pude hablar con el director que vino para esta situación, ningún médico actuante pudo hablar conmigo. Nos quedamos entre los vínculos más cercanos de Facundo, porque ahora vamos a escuchar a Diego Vidal, otro amigo que habló a distancia con los medios y con la prensa en las horas posteriores al conocimiento del asesinato de Facundo, y bueno, nos aporta una mirada para conocer mejor a Facundo. Facundo era un muchacho con convicciones políticas muy profundas, un muchacho militante de izquierda de toda su vida, fue militante del Partido Comunista, de su familia tiene una historia de militancia, su padre fue preso político, o sea, durante la dictadura. O sea, es un dato que de conciencia política social muy fuerte. Y en un momento él salió a recorrer por América Latina y allí, bueno, cuando llegó a Colombia, se contactó con la gente de la FARC, y terminó ingresando a la FARC como político, ¿no? Él hacía trabajo político de la FARC. Y luego, cuando fueron los acuerdos de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, él también fue uno de los que participaron de los acuerdos. Y bueno, yo estuve con él allá en Colombia cuando fue toda la transición de la firma de paz. Estuve bastante tiempo conviviendo con ellos. Fui a hacer trabajo periodístico para cubrir para distintos medios internacionales ese hecho, y él estaba con muchas ganas de volver a Argentina. En ese interín había muerto su mamá también, o sea que él tenía una situación incluso familiar bastante delicada, y bueno, al final logró volver para Argentina y se fue reinsertando. Como yo he mantenido contacto con muchos de los ex compañeros y compañeras de él allá en Colombia, que hoy han rehecho su vida, muchos son fotógrafos, periodistas, actores, van reintegrándose a la vida social, lo mismo hizo Facundo, y así como se empezó a trabajar como fotoreportero para un medio de un partido político en Argentina, tengo entendido, no me acuerdo bien ahora el nombre, y así fue a Bolivia a cubrir las elecciones donde iba a ser reelecto Evo Morales, y lo agarró el golpe de Estado en esa situación, y fue herido en la represión que desató el gobierno de Chávez. Todos recordamos, ¿no? Que no era el único periodista, también mataron a Moro, ¿no? El periodista de Página, claro. 12. Y terminó preso mientras él estaba en coma en un hospital con una insuficiencia renal, y se pasó 2 años preso en unas peores condiciones, en una de las peores cárceles de Bolivia, y volvió con un estado de situación de salud bastante delicado, incluso con problemas de la visión. Entonces, no era una persona que podías decir, bueno, es un militante activo que podía ser peligroso para alguien, ¿no? De hecho, yo me sorprendí de verlo ahora, lo excedido de peso que estaba, que tiene que ver con su situación de salud. Pero lo que es horrible es ver que hayan ido a buscarlo, porque evidentemente fueron a buscarlo. Yo tengo la convicción de que los tenían señalado, porque fijémonos que el único que trataron de esa manera fue a él, del resto de los militantes que detuvieron, y que no estaban haciendo nada. Como te contamos hace unos minutos atrás en la sección de noticias, organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos no solo se manifestaron anoche para repudiar, sino que también convocaron a este mediodía en la Plaza del Obelisco para exigir justicia por Facundo Molares, expresando su enérgica condena al asesinato del militante y fotoperiodista a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ocurrida, como dicen, en ocasión de la brutal represión que esa fuerza de seguridad desplegó contra manifestantes pacíficos en la cercanía del obelisco porteño. escuchaba lo que decían los organismos que en conjunto emitieron el comunicado y la invitación a la manifestación de este mediodía. La repudiable conducta policial implica la instalación de la pena de muerte de hecho en Argentina. El feroz e irresponsable uso de la fuerza aplicada en la represión que culminó con la muerte de Facundo Molares Schoenfeld, que es el nombre completo, no es un hecho aislado, dicen, y obedece al desprecio que el gobierno de la ciudad tiene por la integridad física y la vida de las personas que reclaman en el espacio público. Nos solidarizamos con la familia y las y los compañeros de militancia del asesinado, al tiempo que exigimos la profunda investigación de lo sucedido y el enjuiciamiento de quienes actuaron materialmente en la represión, y también de los funcionarios políticos, comenzando por el jefe de gobierno, que tiene la responsabilidad política de conducción de la Fuerza de Seguridad porteña. Vamos por pasos con los responsables. Primero lo escuchamos a Bursaco, a Eugenio Bursaco, ¿te suena? Un nefasto integrante de la policía porteña que salió a dar la versión oficial desde las fuerzas de seguridad que pertenecen al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Espero que la autopsia le lleve tranquilidad a todos sobre lo que pasó. Las imágenes son elocuentes, los propios manifestantes lo dijeron, mirá, puede estar teniendo un infarto, por favor ayúdenlo. Y la policía hizo lo correcto, lo dio vuelta, lo esposó, lo hizo los masajes cardíacos, el RCP, se llamó al SAME, el SAME inmediatamente. Es un hecho lamentable, pero es un hecho médico y hay que esperar la autopsia para determinar exactamente las causas de la muerte. Es que la policía actuó correctamente. La policía ni siquiera actuó sobre el conjunto de los manifestantes, sino que de todos aquellos que habían avanzado, le habían pegado a la policía a hacer la violencia y es un límite. Otra vez que le pegan la cabeza con palos a la policía. Para reforzar esto, y a horas de la elección que lo tiene como precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta también minimizó la situación en cuanto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, más bien todo lo contrario. Dijo que hicieron lo correcto en el caso de un hombre que sufrió un accidente cardíaco, y no mucho más. Escuchá. Refuerza mi mensaje que recuperemos la paz en la Argentina. Insisto, el sucedido del obelisco fue un hombre que sufrió un infarto. Así fue, más allá que haya sido en el marco de una manifestación. Sí, de una detención. Ahora, también. Los casos, sí, pero refuerza mi mensaje de paz, refuerza mi mensaje de que bajemos los decibeles, de que pelearnos argentinos por contra argentinos no nos lleva a ningún lado, de que tenemos que unirnos. Y una vez más, sí. A la luz de este acontecimiento, quiero destacar y respaldar totalmente el accionar de la policía de la ciudad, que actuó con total profesionalismo, como siempre, conteniendo hechos de violencia, pues estaban empezando a generarse hechos de violencia, por eso actuó la policía. Lo digo claramente, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que yo gobierno, la violencia es el límite, no permitimos situaciones de violencia. Total desligue del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien escuchaba recién, para con quien hoy también se salió a repudiar y a exigir responsabilidad de responsabilidad política en cuanto a el asesinato de Facundo Molares. Vamos a escuchar por último lo sucedido horas atrás, en el obelisco porteño, en el mismo lugar de la tragedia de anoche. Vamos a escuchar al secretario general del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lechi. Sí, bueno, con mucho dolor, con mucha bronca. Lamentablemente ayer, como vos bien decías, una asamblea pacífica fue reprimida y en esa represión fue asesinado Facundo Molares. Exigimos justicia para él. Abrazamos a su familia. Y bueno, a Facundo lo conocíamos porque era fotoperiodista, porque nosotros habíamos estado en Bolivia cuando fue el golpe de Estado contra Evo y él había sido detenido ilegalmente. Era también un militante de causas justas. Y la verdad que hacía mucho que no se vivía una situación de un asesinato en el marco de una represión en nuestro país, así que estamos conmovidos y con mucha bronca por esta situación, en un contexto electoral además, en donde algunos candidatos tienen una carrera por ver quién es más de derecha y por ver quién tiene más propuestas represivas. Entonces la verdad que esto nos preocupa mucho y es importante que estemos todos hoy en las calles manifestándonos y exigiendo justicia. El cinismo es total, también cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicación que lamentablemente también reproducen esa versión. Así como hace dos días repudiábamos y nos indignábamos ante el brutal asesinato de Morena en Lanús por un hecho de inseguridad, y también veíamos cómo algunos sectores querían utilizarlo políticamente, y la verdad que da mucha bronca. Bueno, hoy pasa lo mismo con un militante popular, y como te decía antes, hacía mucho que no sucedía, y es lamentable que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refiera de esa manera y hasta reivindique el accionar de la policía de la ciudad cuando tendría que ser el primero que exija justicia. Bueno, también habla de su responsabilidad política, ¿no? El poderoso trío Acorazado Potemkin cierra esta rotativa roja y la semana informativa de Radio Roja con el tema El Pan del Facho. No nos queda más que avisarte que se viene un fresquito interesante en el Valle de Punilla, junto con algunas temperaturas que tenés que estar atento porque tal vez hay oportunidad de echar patas en algún río o en algún arroyo. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Quédate conectado a la 90.1 y a radioroja.com.ar porque hay una hermosa programación para acompañarte. Te dejamos un abrazo muy grande. Buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Hasta aquí la Rotativa Roja. Chau. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ay. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1. Ay.